El pueblo prosperaba materialmente mientras se iba sumiendo en una calamidad espiritual. La parte que le correspondía al profeta Amós era la de reconvenir a un pueblo rebelde para que se volviera a Dios. Con nosotros, el doctor Abelardo Limón, con otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Hay que recordar que el pueblo de Israel se hallaba a la sazón en la cúspide de la prosperidad material, pero que el pueblo se estaba llenando rápidamente con la medida de sus pecados. Por este motivo, la misión del profeta Amós fue la de reconvenir antes que la de consolar. Reprendía, entre otras cosas, la corrupción que crecía junto a la prosperidad. Él acusaba a los príncipes hombres de la parcialidad y a los jueces de violar la misma justicia en su trato con los pobres. Él predijo que Dios iba a castigarles a través de la cautividad de las 10 tribus de Israel en un país extranjero, la misma que se cumplió 60 años más tarde cuando Salmanasar y Sargón, los reyes de Asiria, destruyeron y tomaron el reino. El pueblo vivía una decadencia interior mientras exteriormente prosperaba, siendo esta la causa por la cual Dios envió a Amós con su mensaje a Israel. Amós fue pastor de ovejas en Tecoa, Judá. Dios le llamó para profetizar a Israel a fin de denunciar los pecados que cometían en medio de la prosperidad que disfrutaban y del lujo material en que vivían. Profetizó unos 60 a 80 años antes de que los asirios destruyeran la nación, conforme Amós lo había predicho. Este fue llamado el profeta de la justicia. Amós es conocido como el profeta de la justicia, y el libro se puede dividir en 4 partes. En primer lugar, los primeros 2 capítulos nos hablan de los juicios contra las naciones vecinas. En estos 2 capítulos, con una evidente sabiduría, Amós cautivó la atención de sus oyentes al pronunciar juicios divinos en contra de las naciones que circundaban a el pueblo de Israel. Viniendo el sencillo pastor Amós del desierto de Tecoa, ubicado en el sur de Judá, a la próspera ciudad de Betel, donde los mismos sacerdotes por oficio dirigían el culto idolátrico de la corte y del pueblo, usó de mucho tino Amós para preparar a sus oyentes a fin de que recibieran su mensaje. Él empezó hablando de las naciones más lejanas o de menos peligro para Israel, y luego fue acercándose más y más a la nación misma de Israel, que era el objeto principal de su mensaje. Aún Judá, el reino hermano del sur, fue mencionado y recibió su condenación y una promesa de juicio antes de que el profeta mencionara al pueblo de Israel. Puesto que Amós era un ciudadano de Judá, creaba en sus oyentes una predisposición para recibir su mensaje, además de una convicción de su justicia y rectitud. Cabe señalar aquí que las causas por las cuales Dios iba a castigar a las naciones fueron muchísimas y fueron expresadas hasta en forma poética, pero las causas mencionadas expresamente fueron sus acciones y actitudes hacia Israel, el pueblo de Dios, lo que significaba una postura directa en contra de Jehová mismo. La segunda división nos habla de los juicios mismos contra Israel. Después de hablar a las naciones vecinas, ahora le llegó el turno al propio Israel. Amós puso de manifiesto sus pecados de injusticia, codicia, inmoralidad e idolatría, diciéndoles que recibirían igual castigo que el resto de las naciones. Todo esto iba a suceder a pesar de los largos años de paciencia y misericordia de Jehová que había tenido para con ellos. Por lo tanto, su castigo era seguro. En esta porción de la segunda división, del capítulo 3 hasta el capítulo 6, vemos 3 mensajes dados por Amós sobre el pecado de Israel y de su castigo. El primer mensaje se encuentra en el capítulo 3, el segundo en el capítulo 4 y el tercer en los capítulos 5 y 6. Es interesante notar lo que nos dice el segundo y el tercero. En el segundo, Algunos consideran que los versículos 1 al 3 del capítulo 4 se refieren a las mujeres, pero puede ser que todo el pueblo haya sido comparado con las vacas de Basán, que eran indómitas, ya que siempre querían meterse en los sembrados. Dios declaró al pueblo que él había traído sobre ellos varias pruebas, como el hambre, la sequía, el tizón y añublo y la peste también, a fin de que se volvieran a él. Pero como no prestaron atención, él pronunció su sentencia en el versículo 12, que dice: «Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel». El tercer mensaje, que se extiende desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6, vemos que los primeros 15 versículos del capítulo 5 son una exhortación de parte de Amós a todo el pueblo a que busque de Jehová. Pero en todo el capítulo vemos los resultados que trajeron la indiferencia y la obstinación. Los versículos principales son el 15, el 18 y el 19 del capítulo 5. En el capítulo 6 llegamos a unos versos muy interesantes. Dicen así: «Ay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude a la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de ahí id a la gran Amat, descended luego a Gat de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales, como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José». Esta porción de Amós describe la condición en que se encontraba la alta sociedad de Israel. Salomón hizo su trono de marfil y aquello fue considerado suntuoso, pero aquí se habla de camas de marfil, lo cual era un gran lujo pecaminoso. Los versos 7 al 14 dan más detalles acerca del castigo venidero. El versículo 1 del capítulo 6 es un texto bastante fuerte y que se aplica a todos los que viven entregados a placeres sin tomar en cuenta la responsabilidad que tienen ante Dios. El versículo 10 del capítulo 6 describe la condición miserable en la que iba a estar Israel al llegar el tiempo del sitio y la derrota por parte de Asiria. El libro del profeta Amós concluye con 5 visiones de juicio. Estas visiones se extienden desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. La primera visión habla de la peste terrible de las langostas. La siega del rey era la cosecha de los primeros frutos que se realizaba antes de la cosecha plena. El rey demandaba esta parte como un impuesto real, y el versículo 3 indica que el castigo ha sido limitado debido a la intercesión del profeta. En la segunda visión, el profeta habla del fuego, y nuevamente aquí la oración posterga la ruina completa. En su tercera visión, la plomada, Amós se refiere a que Dios tiene una medida de rectitud y justicia que el hombre no puede desatender sin ser completamente destruido. De igual manera, amable estudiante, es una gran responsabilidad tener en nuestras manos la Biblia, porque ella nos muestra cuán lejos y deformada está nuestra vida en relación con la medida de la santidad de Dios. Es por esto que es tan importante el estudio de las Sagradas Escrituras. Amós tiene una cuarta visión en el capítulo 8 cuando habla del canasto de la fruta de verano. Esto simbolizaba que estaba cerca el fin de la nación, así como en el verano la cosecha llega a ser escasa y miserable. Los versículos 11 y 12 hablan del hambre que tendrían de la palabra de Jehová que tanto despreciaron antes. En la quinta visión, la que se encuentra en el capítulo 9, Amós tuvo una visión de Jehová el Señor junto a un altar. Esta es una solemne declaración del juez supremo acerca de la destrucción de su pueblo. Con esto se disipó para siempre la idea falsa de que por ser el pueblo escogido de Dios, nunca vendría mal sobre ellos. el libro entero termina con una profecía acerca de la restauración de Israel. Aquí encontramos promesas de victoria y dominio sobre los enemigos, de prosperidad agrícola y económica, junto con la posesión permanente de su tierra. De esta manera, Amós añadió su revelación a la de los demás profetas, señalando que Jehová no había de rechazar para siempre a la simiente de Abraham. Él la ha de recoger en su tierra otra vez y la ha de hacer cabeza y no cola de las naciones. Con esto terminamos nuestra consideración del libro de Amós. Vamos avanzando ahora con la lección 18, los libros de Abdías y de Jonás. Abdías profetizó acerca de la humillación de Edom, que es Idumea, por la actitud que ésta tuvo hacia Judá, y pronosticó la victoria final del pueblo de Dios. Las ruinas de Petra todavía permanecen como monumentos que fueron testigos del cumplimiento de dicha profecía. El Señor Jesús es Jehová el Señor mencionado en el primer versículo de este libro de Abdías, y es aquel rey de cuyo reino se habla en el último versículo también. El nombre Abdías significa siervo o adoradores de Jehová. De esta manera, Abdías prefigura a Jesucristo como el siervo perfecto del Padre. Su libro nos hace pensar en las enseñanzas que el Divino Maestro dio en Mateo 23 y otros pasajes también. También nos recuerda de las palabras del Salmo 137 y los demás salmos imprecatorios. El nombre Abdías era común entre los judíos y los árabes. Es imposible probar que el autor de este libro sea el mismo o alguno de los que se mencionan en estos versículos. No sabemos nada más acerca de él, pero ciertamente su libro lleva el sello de la inspiración, puesto que está de acuerdo con los demás libros de las Sagradas Escrituras, condenando al pecado y profetizando la futura gloria del pueblo de Dios. Estos fueron los dos requisitos para que los judíos lo hayan admitido en el canon. En cuestión a la época en cual fue escrito el libro de Abdías, por lo general se cree que Abdías escribió el libro un poco después de la caída de Jerusalén, aproximadamente en el año 586 antes de Jesucristo. En él se describe la actitud tan hostil que tuvo Edom durante este evento, reflejado en el convenio que hizo con los enemigos de Judá. Esto se encuentra en el verso 11. También por su regocijo cuando la destrucción vino sobre Judá y por el arrebato que hizo del botín, y lo peor de todo, por la matanza o encarcelamiento de los fugitivos. Esto cae naturalmente entre los dos grandes eventos, la destrucción de Jerusalén y la caída de Edom bajo Ciro de Persia cuando millares fueron destruidos. Pero hoy se han perdido su nombre e identidad, y solo quedan las ruinas de Petra como un testimonio silencioso a su antigua grandeza. Terminamos el estudio del profeta Amós y su hermosa profecía de la restauración de Israel. Y empezamos con Abdías, cuyo nombre quiere decir siervo o adoradores de Jehová. Terminaremos con este profeta para iniciar el estudio de Jonás, todo en la próxima presentación de la Academia Cristiana del Aire. Nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.